100.5, mi preferida. Somos la estación urbana con mayor entretenimiento en el país. Eventos, promociones, shows en vivo. La mejor música, los mejores animadores y mucho más. Síguenos en las redes sociales. 105, mi preferida. La maquinaria. Yo sé lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más que una noche. Ay, yo somos sex.

una cerveza que hace calor. Mami, ponte el bikini, quítate ese pantalón. Yeah, mira, un par de amigas pa' pasarla, cabrón. Y que te hablen de alcohol, mami, que no te hablen de amor. Vamos a beber y pasarla rico. Ese cuerpazo, mami, dame, tiene frito. Le gusta el tequila, liga con mojito. Ese cuerpazo, mami, dame, tiene frito. Mami, contigo es que quiero pasarla bien rico. Contigo me derrito, tú eres mi bizcochito. Yo quiero verte modelando ese bikinito. Tú eres un delito, ay, mami, ese culito. Vamos a beber y pasarla. Cerveza que hace calor, mami, ponte el bikini, quítate ese pantalón. Yeah, mira, un par de amigas pa' pasarla, cabrón. Y que te hablen de alcohol, mami, que no te hablen de amor. Vamos a beber y pasarla rico. Ese cuerpazo, mami, dame, tiene frito. Le gusta el tequila, liga con mojito. Ese cuerpazo, mami, dame, tiene frito. Vibramos con la mejor música. La calle en tu radio. 105, mi preferida. Más urbana que nadie. Que nadie. La Prefe 105, mi preferida. La máquina de guerra. La máquina de guerra.